agradecerles a la Renga, darles la bienvenida a esta universidad del pueblo argentino, a este territorio de la patria. Para nosotros es un honor enorme que estén dispuestos a recibir este premio que lleva el nombre de un hombre que luchó contra todos los poderes, que luchó con la palabra, que luchó con la militancia, que luchó inclusive con las armas cuando fue necesario contra aquellos que se creyeron que eran dueños de todo, que eran dueños de la historia, que eran dueños de la vida y de la muerte de nuestros compatriotas. Así que supo entregar su vida para que muchos pudiéramos ganarla. Así que si Rodolfo Walsh pudo dar testimonio en tiempos difíciles, con la certeza de que iban a perseguirlo, de que iban a ir a buscarlo, pero que tenía el compromiso de la verdad, es que a nosotros desde esta facultad nos honra que esta banda del pueblo argentino reciba un premio con ese nombre. Y lo recibe a la comunicación popular, porque esta es una banda que nunca transó con las lógicas de las discográficas, con las lógicas del mercado. Hace música, no hace mercaderías. Y porque es una banda también, es una banda que siempre estuvo del lado de los que luchan, que siempre apoyó a los derechos humanos en la Argentina, incluso en aquellos momentos cuando nuestras madres y nuestras abuelas daban vueltas solas por la plaza y los que hoy se llenan la boca no podían ni animarse a acompañarlas por los costos que eso tenía. Es una banda que además habló desde aquellos sectores, desde los jóvenes que muchos decían que eran el desperdicio de nuestra sociedad, que eran aquellos que no valían nada, que eran aquellos que no tenían nada para decir, aquellos que nunca aprendieron cómo debían ser, pero que eran, que claramente eran y que podían hablar desde cada una de las letras, desde cada una de las canciones, desde cada uno de todos los lugares de esta banda comprometida. Así que para nosotros es un honor, nos honra de corazón, nos honra que reciban este premio, que no es un premio neutral, que no es un premio académico, sino que es un premio que ponemos alma, corazón y cuerpo para seguir la lucha, para seguir disfrutando y para seguir gozando en nuestro pueblo. Muchas gracias por estar acá, un honor que lo reciban.